Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos a través del 90.5 de FM Radio V. Esto es Safari, soy Antulio García y con uno se encuentra el cumpleañero Platas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, querido auditorio. Pues mejor aún escuchando a The Clash, Spanish Bomb, este tema. Comentábamos fuera del aire que ha sido como el alma mater de muchísimas bandas, pero sobre todo una que dio varias vueltas al globo y se hizo unas paradas en América Latina. Estamos hablando de Mano Negra. Sí, Mano Negra, ¿no? Encabezado por Manu Chao, que hizo varias paradas en América Latina, principalmente en Ecuador y en México, en Chiapas, pero también The Clash. Bueno, The Clash influyó a muchísimas bandas. Por un sonido punk, rock, que no era tan agresivo, no eran los Sex Pistols, ¿no? No era Cookney Reject. Pero sí influyó en bandas en México como Tijuana No, con Julieta Venegas, y decíamos que había una versión de esa misma canción con Fermín Muguruza, y también Blanquito Man después hizo una versión. Sí, hizo con el tributo latino a The Clash. Pues eso, escuchamos a The Clash, el disco London Calling, Spanish Bombs, Y tenemos casa llena el día de hoy. Nos alegra mucho que nos estén escuchando a través del 95, también a través de la aplicación. Joel Bonilla se encuentra con nosotros en los controles. Y bueno, saludamos y damos la bienvenida oficialmente a este programa Safari. Alejandro Figueroa, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Chido, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Me encanta. Y por dos motivos está Alejandro Figueroa. Bueno, por varios motivos, porque es un... Trae un bebé bajo el brazo, ¿eh? Sí, exactamente. Ese es uno de los motivos. Ese es uno. La otra es que tienes presentación. Y la tercera, pues también contarnos qué has estado haciendo además del disco, ¿no? Hemos visto que has estado bastante, bastante movido. Para quien no conozca, pues, tu trabajo, ¿no? En la ciudad. Cuéntales, ¿en qué se centra el trabajo de Alejandro Figueroa? Pues bueno, yo llevo muchísimos años viviendo en Jalapa. He vivido en Jalapa en dos etapas. La primera etapa la viví del 96 al 2001, por ahí más o menos, que fue la etapa en la que vine a estudiar al conservatorio. Y vine a estudiar al conservatorio porque en esa época todavía no había opciones de música popular contemporánea. Entonces, uh-huh, si querías estudiar música, era ahí y no había... Tienes que beberte el Sagreras, en tu caso. El Sagreras y el Caruli. Uy, cómo los sufrí. Pero bueno, durante esa época, pues yo estuve... Pues era estudiante, estaba pues empezando en este rollo de la música. Y estuve estudiando, logré estar 3 años en el conservatorio. Después... pues me di cuenta que no era mi onda ser guitarrista clásico ni, uh-huh, músico académico. Uh-huh. Y me quedé trabajando. Trabajé con el buen Chava Tasca un rato. Mientras tanto, durante todos esos años estuve involucrado en varios proyectos, en varios grupos, varias bandas de locales. Era otra época. Y bueno, la recepción de la música era muy distinta. Y pues bueno, digamos que yo pertenezco a esa generación de Amorfos, de La Morena, de Mandala, de todas esas bandas que todavía tenían mucho, pues bueno, no remanente, eran noventeras, ¿no? Claro. Te estoy hablando del 96 al 2002. Luego me fui al Distrito Federal a seguir estudiando, continuar con mis estudios de música. Estuve allá 6-7 años y luego ahí di unas vueltas por la vida me dio unas vueltas. Más bien, aquí el maestro Platas es testigo directo de esa época tan oscura que me trajo de vuelta a Jalapa hace aproximadamente 8 años. Y desde entonces he estado también como pues tratando de estar muy activo haciendo música, mi música, y también colaborando con otros proyectos. He colaborado con la compañía infantil de teatro de la Secretaría de Educación, he estado en Macuiles, estuve en una banda que se llamaba Lobo con César Martínez y Oscar Ballesteros, en fin, un montón de proyectos. Sí. El más reciente, Junab Q, y al yo abandonar Junab Q, me decido por fin, después de varios intentos, a darle seguimiento a full a mi rollo musical y a mi proyecto, y pues de eso deviene el disco que traigo ahorita. ¿Qué es lo que te trae hoy, no? Cuéntanos de este disco, ¿dónde lo estás haciendo? ¿Dónde lo grabaste? ¿Cómo fue el proceso? Uy, pues fue un proceso largo. Fue un proceso largo, muy largo, porque yo empecé a componer canciones en este género, porque, digo, yo vengo de la escuela del rock, ¿no? Entonces, mucho tiempo estuve bajo la influencia del rock and roll y yo componía mucho en ese estilo. Todavía lo hago de vez en cuando. Y bueno, eso, era más melódico el asunto. Ahora, bueno, de un tiempo para acá, y cuando digo de un tiempo te estoy hablando de hace aproximadamente 10, 12 años que estuve viviendo en México, empecé a jugar con la idea de hacer rap con el buen Cebo, Héctor de la Mora, que falleció hace unos años, muy joven, un chavo muy talentoso, un querido amigo de nosotros, de Alberto también era cuate, muy cuate. Y con él empezamos a jugar, pero era un rollo meramente lúdico, ¿no? Era un asunto de que hicimos un grupo que era de broma, la onda era hacer como una onda suerte de brujería, así un grupo, uh-huh, de broma, pero de reggaetón. Bien. ¿No? Entonces, a través de eso nos pusimos a estudiar el género y todo, que era otro reggaetón también. Y empezamos, pues, obviamente a escribir en ese lenguaje, ¿no? En el lenguaje ya más de rimas y donde ya no hay tanta melodía, sino más bien un asunto bastante rítmico y jugar con las palabras, ¿no? Eso tiene 10 años. Yo empecé a componer mis primeras rolas en ese género hace 10 años. las cuales algunas sobreviven y están en este disco. Entonces, el proceso completo, pues se remonta a aquella época, ¿no? O sea, a la época del seminario, ¿no? Los miles, inicios de los 2000s. A Vigilandia. Pero te digo, yo no me lo tomaba muy en serio, ¿no? Lo hacía como de juego y yo estaba más enfocado en ser ejecutante de guitarra y en ser side guitar de alguna banda, ¿no? Pero bueno, una vez que me decido a ya ponerme a trabajar, pues como más en serio, después de un intento de un disco que finalmente no terminé porque lo escuché después de meses y no me terminó de gustar, pues el proceso que será llevará unos 3 años, ¿no? O sea, 3 años que empecé a componer ya más en serio en este lenguaje, y uno que me aventé como de preproducción de esta onda en mi casa, en mi escritorio, en mi departamento, y otro más de ponerlo ya sobre la mesa y hacer el esqueleto del disco, que era lo que yo iba a llevar al estudio. Fue un proceso larguísimo. Me ayudó, tuve ayuda de mucha gente, de muchos amigos también comunes, y pues finalmente ya lo tengo, ¿no? O sea, han de haber sido 2 años, pero realmente de cranear el asunto y de escribir, lo más complejo para mí fue la escritura, ¿no? Pero pues de grabar, la grabación se hizo en 2 meses, en 3 meses, de diciembre a marzo, traqueamos todo, sí. Y mezclamos en 2 semanas más y masterizamos, y ayer me entregaron. Muchas colaboraciones también hemos visto, ¿no? Hay muchos músicos que han estado aportando a esta producción. Sí, claro. Claro, pero fíjate que sí, o sea, músicos, pero esta vez yo en lugar de buscar músicos busqué gente, ¿no? O sea, mi criterio para la elección de la gente fue mucho en base a la cuestión humana, ¿no? Y elegí gente que siempre me ha demostrado muchísimo cariño genuino, y a quienes yo les tengo muchísimo cariño genuino desde hace muchos años, ¿no? Unos más que otros, pero sí, varias colaboraciones. Pues está el señor famosísimo señor Kenny de La Soflama, está el Cachi también en 5 temas, en las baterías. Hay 2 bateristas en el grupo, en el disco. 5 temas los grabó Cachi y 5 temas los grabó el señor Oscar Ballesteros, que es, me encanta porque es un baterista vintage, ¿no? Es un baterista que todavía suena así como viejón, ¿no? Y su estilo es, su sonido es ese, y para algunos temas lo elegí a él. Está, ¿quién más está? Está Chox, Javier Chox, que es un super guitarrista, que yo creo que es mi guitarrista favorito de Jalapa. Está Añez Helen, que ella tiene su proyecto solista, ella me ayudó con muchos arreglos del disco. Los arreglos de metales los escribieron entre ella y Checo, el acordeonista, José Antonio, Checo se llama. Nunca he sabido si se llama Sergio o Antonio, o no. Bueno, pero el Checo, ya saben, el acordeonista. Él también estuvo ahí, no en el disco, pero sí en la elaboración y en la escritura de los arreglos. Está, ¿quién más está? Está Juan Carlos Sardaneta, que es un carnalito mío de hace menos años, pero también pues tuvimos un par de grupos ahí, Alcatraz y Camerina Rabasa, que es un talentazo el chavo, muy joven y muy, muy bueno. Está, ¿quién más está? Está Zenén Seferino Huervo, que es como el invitado, digamos, más raro, digamos, del disco, ¿no? En un tema él está, y para mí es un enorme honor, ¿no?, contar con su presencia en el disco, porque es uno de los versadores más emblemáticos de Veracruz, y yo siempre he sentido que el rap y el son tienen, claro, afinidades, ¿no? Y pues en fin, a mucha gente, realmente es muchísima gente. Se me olvidan ahorita algunos nombres y creo que ya me estoy pasando de Vamos la raya. Vamos a escuchar algo, ¿no? De sí, lo que traes. Órale. De esto que es primicia, ¿no? Es primicia. Va. Es la primera vez que va a salir al aire. Entonces vamos a escuchar esta rola que se llama Lúcido Desliz. Vamos a escuchar a Alejandro Figueroa a través del 90.5 de FM. Regresamos y nos cuentas de tu presentación el día de mañana y también un poco sobre la presentación del disco. Y muchísimas cosas más. Regresamos a Safari por 90.5 de FM. Venga. Música. cabello pálido, gélido blanco es mi lúcido desliz. Ser cicatriz, ser un argumento válido y a diario en el espejo acribillar a un infeliz. Despojo ardiente, vestigio del enojo, recupera su vida con los colores que escojo. Voy a vertir aquí todo lo que pienso, las hojas de papel de esta libreta son mi lienzo. Encuentro musas entre los arrabales y en ancestrales memorias el manual. Cabal me cuenta cómo es que todo se vale y escupo los colores con fuerza descomunal. Formas van revelándose al gusto de mis manos, en vano van hilándose las frases al revés. De dos en dos, de vez en vez, mi lado más humano toma el control del trazo y lo repite con fluidez. Lleno el vacío con bofetadas de color. Valoro el frío cuando no me das de tu calor. Lo he decidido, ya no me importa más la forma. He desistido, ya no respetaré tus normas. Es en tus ojos donde radica la belleza, es en la pluma y el papel en donde aplico la destreza. Cabeza fría, destrozando con sutileza, nada mejor que un corazón y su fortaleza. Y poco a poco mi cuadro se torna caótico, mi trazo lírico no dejará de ser pragmático. Verso excéntrico que siempre se mantenga lúdico, paisaje onírico para este mundo de neuróticos. Después respira un poco más, deja que la música te eleve y ya verás cómo fácilmente te hago perrear con esta caña. Imposible que te escapes de mi telaraña. Eso es así y lo digo de cora en las palabras de mi amigo Héctor el Cebo de la Mora. Nada va a detenerme ahora, valió la pena la demora. Repertorio de cañonazos. Lúcido desliz con Alejandro Figueroa. 10:21 de la noche a través del 90.5 de FM Radio B. Esto es Safari. Y decíamos que teníamos casa llena. Tenemos dos invitados más, Marcelino y Héctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Y vienen a contarnos sobre una exposición, bueno, sobre varias cosas, pero entre una de ellas está la exposición del próximo jueves en JJR 18, ¿no? ¿Ya habías estado con nosotros? Ya, soy Héctor, para los radioescuchas. Ya había tenido el gusto, el placer de compartir esta mesa con ustedes en otra ocasión. Y traes una exposición, la primera este año. No, afortunadamente hemos tenido mucha chamba este año. Esta es mi primera exposición personal, eso sí debo aclararlo. Usualmente trabajo con el maestro Jesús Tenorio, a quien le mando un saludo, y también, y aprovecho aquí los micrófonos, mandarle un mensaje a doña Lola, la mamá del maestro Jesús, que está ahorita recuperándose de una operación, una cirugía. Le mandamos un gran saludo. Y regresando un poquito a la exposición fotográfica, esta es mi primera exposición fotográfica con un tema distinto al que manejo, o sea, es un nuevo reto que espero puedan acompañarnos a ver. Y quien presenta esta exposición ha podido ya ver parte del material Transgresiones, se llama. Sí, sí, Transgresiones. La obra. Cuéntenos un poco qué se va a encontrar la gente y un poco también la apreciación del trabajo de Héctor. Podemos tener un punto de vista, ¿no? Pero de lo que también quien presenta, Marcelino Arias, el trabajo de Héctor que conocemos a nivel fotográfico, pero en esta ocasión, ¿qué podemos encontrar de él? Bueno, buenas noches a todos. Yo he estado viendo el material, de hecho todavía no tengo completo el guión de lo que sería la presentación de la exposición. Ups. Pero ¿con qué nos vamos a encontrar? Con nosotros mismos. Yo creo que la primera impresión que me da la revisión de las fotografías es cuánto me hace verme a mí mismo. Uh-huh. Digamos, esta idea de ver las fotografías, muchas veces uno piensa qué va a ver en la fotografía. Yo creo que estas son unas fotografías quizá por la idea de transgresión, pero en realidad yo le llamaría interpelaciones, ¿no? Nos interpelan una a una a una desde dónde estamos viendo, no solo lo que estamos viendo, ¿no? O sea, me parece que es algo que excede y con mucho la idea de ver un material de registro de rostros en especial y de situaciones, de mundos donde no nos acercamos mucho normalmente. Y entonces en este acercamiento a través de la fotografía yo creo que va a ser un muy interesante juego de miradas el que la gente puede llegar a hacer con esta exposición. Vamos, claro, a ver lo que nos hace ver, lo que nos hace vernos, y ahí siempre habrá un juego de ¿y qué estaba viendo el fotógrafo?, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que es un juego de espejos en donde saldremos bastante enriquecidos para la reflexión respecto a lo que la fotografía puede causar en nosotros. Hay rostros de, vamos a poner algunas etiquetas, como delincuentes, prostitutas, inmigrantes. ¿De dónde salió este material? ¿De dónde proviene como todo este rescate que tú haces? Pues este material lo hice precisamente en mi lado turístico, en muchos lugares, pero pues obviamente no es el lado turístico comercial, ¿no? Cuando un fotógrafo, o bueno, mi estilo de realizar fotografía, pues es precisamente ir hacia ciertos lugares de ciertas ciudades en donde existen cierto tipo de personas que se manejan incluso a sí mismos como la exposición se titula, como transgresores. Ellos mismos lo dicen. Vivo incluso en cierta parte de la ciudad que no es el centro. Aquí no hay ciertos estándares ni económicos ni sociales. Nosotros tenemos que ingeniárnoslas para vivir de cierta manera, y ahí recurren a ciertas actividades que por fortuna he podido retratar y he podido tener acceso a sus historias, a sus rostros, ¿no? Después de hacer un acercamiento a estos entornos, a veces un poco violentos, a veces un poco difíciles, pero pues afortunadamente contamos con la formación que nos permite adentrarnos a esos contextos. Y sí, son personas que, bueno, nosotros podemos catalogar como con ciertas etiquetas, como sexoservidoras, como inmigrantes ilegales, como delincuentes. Pero pues al final de cuentas ellos mismos en su rostro son un reflejo, un discurso de lo que hemos creado como sociedad, ¿no? Y pues ahí está su mirada. El jueves 31 de mayo, JJ Herrera número 18, se inaugura en punto de las 6 de la tarde esta exposición. Supongo que hay obra a la venta. Sí, sí, va a estar toda la obra, que afortunadamente es pues cuantiosa en cantidad, va a estar a la venta para su para quien guste, ¿no? Y bueno, también pues felicitarte, ¿no? La verdad es que has hecho un trabajo maravilloso, un muy buen trabajo en la fotografía. Tu formación como arqueólogo, antropólogo, también se ve reflejada en tu chamba. Yo espero. Sí, claro. Para justificar los títulos. Claro. Pero pues nada, también la National Geographic te ha publicado algunas cosas. Ha estado bastante movido, ¿no? Pues hay que estar hay que estar movido. Es lo que uno aprende precisamente de las personas que uno retrata, es que están en movimiento. Y entonces pues uno tiene que estar también ahí al lado de ellos. Muy bien. Y pues, ahí andamos. Muy bien. Y Por otro lado, hay unos jueves en el Ágora, ¿no? De filosofía. Sí. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, es un proyecto que ya lleva más de 2 años que empezamos desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Se llama Filosofía en el Ágora. Efectivamente sucede en el Ágora de la ciudad un jueves cada mes, justo el 31. Va a haber se empalma, pero no demasiado. Felizmente podremos estar en la exposición. Y la idea es llevar a los filósofos a hablar del mundo contemporáneo, ¿no? No a dar clases de filosofía, sino igual, ¿no?, en este asunto del reto. Decir, pues queremos ver que nuestros filósofos, ¿qué pueden decir sobre el mundo en el que vivimos? No que pueden platicarnos de la historia de la filosofía, sino también qué pueden decir sobre el mundo contemporáneo. Y por otro lado, digamos, si hay esta idea desde el principio del proyecto de que en las épocas de confusiones, complejidades y desorientaciones actuales, la gente reclama la presencia de la filosofía. A veces lo hace de manera muy explícita, a veces comprando libros o escuchando a gente que hace cosas que debiera de cubrir la filosofía, pero si no la está cubriendo, la gente lo busca lo que tiene a la mano, ¿no? Digamos, o sea, en el siglo XX, el final del siglo XX, principios del XXI, gente como Fernando Savater se volvió bestseller. ¿Hacía cuánto que no había un filósofo bestseller? Bueno, pues justo porque la gente está reclamando esto, ¿no? Que los filósofos participen de la plática pública para comprendernos. Entonces esa es una manera de atender un reclamo social, ¿no? Y por otro lado de también presionarnos, oponernos a los propios filósofos a hablar filosóficamente del mundo y no hablar solo de filosofía. Y ha tenido muy buena respuesta. O sea, llevamos un poco más de dos años y, no sé, 150, 200 personas, no. 80, 90, o sea, siempre hay casa llena. Qué bueno, ¿no? A la gente le interesa. Sí, qué bueno. Ese es el punto. Pues que también les interese la fotografía, la música, la filosofía. Y el jueves 31, agenda llena, a las 6 de la tarde en JJ Rea 18, la exposición Transgresiones, de Héctor Quintanar. Después la charla Filosofía en el Ágora y para rematar Safari, ¿no? Que no se despeguen del 95. ¿Y qué vamos a escuchar, Platas? Bueno, pues vamos a escuchar algo del catálogo de Discos Gas de don Guillermo Acosta Segura. Este personaje que tuviese en su haber ser el jefe de talentos de Musart, decide separarse de esta disquera, formar la suya. Y con esos contactos que tenía, entre ellos tuvo el contacto del señor José Bustos, Pepe Bustos, pero no precisamente el santanero, sino este pianista y compositor que ya había trabajado con Callito. Él se une con Rafael Chamaco Flores y forman el conjunto Batachá, no Bachata, el conjunto Batachá. Fundan este conjunto y ha sido un disco en lo personal que cuando los coleccionistas debaten en que Gas siempre apoyó el rock urbano, apoyó muchísimo la música de solistas, pero no apoyó el jazz, se equivocan, porque existe este tema. Este tema que fue la inspiración de Rimsky-Korsakov, pero ellos versionaron el jazz latino de una manera magistral, siendo mexicanos, y el veracruzano Chamaco Flores hicieron el zumbido del abejorro. Muy bien. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo y regresamos a Safari por el 95. Gracias, Adolfo. Gracias, Marcelino, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Y no dejen de ir a ver la exposición. Realmente va a ser muy interesante. Se van a sorprender. Ahí sí. Nos vemos. Bien. Continuamos. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en el 90.5 de FM, ¿qué escuchábamos, Platas? Escuchábamos el conjunto Batacham en el arreglo del maestro Pepe Bustos, este pianista ya afinado, en las percusiones el jarocho Chamaco Flores, Rafael Chamaco Flores, que participó con muchísimas orquestas de salsa, y este disco precisamente llega como a mis manos por seguir el catálogo de este percusionista. El Avispón Verde, ¿no? Así es. Mm-hmm. Sí, ¿no? Esa serie. Bruce Lee, claro, era cartón. Pero latino, ¿no? Sí, no, con maracas. Te vas a presentar mañana. Mañana tenemos una presentación en modo, yo le llamo modo folk, porque es así, hombre y guitarra. No hay looper, no hay nada, pues son los temas en su forma más pura, estos temas que vamos a estar escuchando hoy en el disco ya vestidos, pero mañana los voy a tirar, digamos, en la forma más pura, como originalmente se hicieron. Así como van a sonar mañana los temas, así sonaron cuando los hice, ¿no? Va a ser en El Zaraguato, que está ahí en JJ Herrera. ¿Qué número 18. Es? 18. Ahí con el buen Uvas y aquí contigo. Y pues ahí vamos a estar. Voy a tocar las canciones, te digo, en ese formato. Y después voy a poner el disco. Y se va a reproducir el disco. Tal vez no todo, pero una parte del disco. Pues ya como para irlo presentando en sociedad. La última vez que tuvimos la oportunidad de escuchar a Alejandro, ¿no? Un gran set. Sí. También aquí por el centro, la verdad es que... En La Culpa, no. Sí, sí, sí, fue sí. La Culpa. Decirle a la gente que si va, ponga atención, ¿no? Podemos hacer sí, esa observación, bueno, nos reservamos observación. El derecho de admisión, pero... Bueno, es que pueden poner atención o no, pero el asunto es que cuando ya intervienen y están gritando, pues sí, se vuelve un rollo, ¿no? Claro, no, sí, no vamos a recordar. Puedes no pelarme, pero en silencio. No interrumpas. No vamos a recordar esa escena, la vamos a recordar cuando haya una canción... Porque fue bastante interesante también lo sucedido esa noche. Pero, bueno, honestamente, para la gente que nos está escuchando, pues sí, hacer la invitación que vayan, que escuchen el material que Alejandro presenta. Es un material que difícilmente se escucha, ¿no? En la ciudad hay como una tendencia ahí de tipo de música, tipo de ejecución, y de pronto rompe un poco en la escena de la música que se produce hoy, digamos, en determinadas esferas. El trabajo que estás haciendo. Y pues, ¿qué te parece si escuchamos algo tuyo? Ok, sí. Sí, bueno, es que yo también soy transgresor. Eso es. A mi manera, pero transgresor. No, pues vamos a escuchar el primer sencillo que yo hice que hay una versión previa en YouTube con un videoclip que yo produje con mis propios medios. Y ese primer sencillo lo grabé en mi casa. Vamos a escuchar ese mismo tema, pero ya la versión final, que es la versión que viene en el disco de este tema, que se llama Llueve, que es interesante porque igual es el hilo conductor del tema es el rap, pero tiene también influencias ahí de jazz y de funk y de un poco de rock también. Entonces, Llueve. Gran track. Llueve. Regresamos a Safari por el 90.5 de FM. He caminado en esta vida todo tipo de senderos. Me he desplazado errante y también di pasos certeros. He amado un par de veces y he salido mal herido. Y en otras me han amado sin yo haber correspondido. He cometido errores y he tenido mis aciertos. He visto la verdad en los ojos de mis ancestros. He visto gente con propósitos siniestros. Y he sabido agradecer a quienes han sido maestros. He tenido manos llenas, me he tragado las carencias. He sabido discernir entre religiones y ciencias. Conozco la ternura y también he sido un tirano. He golpeado a mi enemigo y abrazado a mis hermanos. Conozco el sabor que hay en todas mis derrotas y asumo con dignidad las consecuencias de mis actos. Hay emociones sencillas y pensamientos abstractos, pero encuentro siempre alivio en las palabras y en las notas. Puedo pernoctar donde la noche me provoca. También puedo asimilar palabras crueles de tu boca. Pocas son las veces en las que me he arrepentido. Sé que en el tiempo hay distancia y hay distancia en el olvido. Camino lo que hablo como siento que es debido. Y gracias a la música es como es sobre vivido. Valoro lo que tengo, recuerdo lo perdido. Trato de ser sincero y así es como lo he vivido. Llueve, llueve, se va borrando los relieves. Y el agua limpia todo lo que no se mueve. Busqué los oscuridad la melodía que te conmueve. Deja que sea la música la que te eleve. Se va borrando los relieves y el agua limpia todo lo que no se mueve. Busca en la oscuridad la melodía que te conmueve. Deja que sea la música la que te eleve. Conozco un exilio desde que tenía 2 años. Desde siempre me he sentido cómodo entre los extraños. Todos mis amigos siempre fueron unos freaks. Un puber que viajaba con canciones y con leaks. Fix y libretas, nunca anduve en patinetas. Si de haber habido por mi casa no hay banquetas. No voy a presumir tener un barrio inexistente. Mi barrio es mi familia y lo que me inculcó en la mente. Mi madre las canciones y el valor de los abrazos. Mi padre fue el esfuerzo de seguir mis propios pasos. Mi abuelo siempre fueron las historias de la selva. Si un hombre la destruye, no hay manera de que vuelva. Fortuna de viajar y conocerme en otra calle. Fortuna de seguir en este cuerpo y que no falle. A veces la fortuna es ese pequeño detalle que vive entre tus piernas y que puede hacer que estalles. No calles, sigo con mi vida. A base de ilusión se hace canción y esa salida. No trato de decir que soy la ley en la movida. Solo quiero escribir y ser feliz en esta vida. Llueve, se van borrando los relieves y el agua limpia todo lo que no se mueve. Busca en la oscuridad la melodía que te conmueve. Deja que sea la música la que te eleve. Llueve, se van borrando los relieves y el agua limpia todo lo que no se mueve. Busca en la oscuridad la melodía que te conmueve. Deja que sea la música la que te eleve. Repertorio de cañonazos. Seguimos en Safari en el 90.5 FM. Alejandro Figueroa hilando fino desde la cabina. Así mero. Ale. Y hay saludos, ¿no? Sí, nos está escuchando nuestra amiga Ruby Luna allá en el norte. Azulita, nuestro amigo Alejandro Bolo, que está aquí al pendiente. Yeah. Mando saludos. Hermano, hermano, este es mi hermano. Saludos a Miriam también. Saludos, ¿alguien más tiene saludos? Angélica. A Angélica, muy bien. A ti. Muy bien, a mí. Yo le mando saludos a mi señora madre que nos está escuchando, le avisé. Bueno. Está mi jefa, está escuchando el programa. Muy bien. Saludos, ma, te quiero. ¿Puedo? Sí, claro, por favor. Saludos, creo que toda mi familia me está escuchando. Mamá, bien. A mi mamá le enoja que no de que no diga, a mi mamá le gusta que diga que mi apellido Héctor Quintanar Pérez, así muy que bien. Aquí saludos está. Dije que lo diría. A Coatepec, ¿no? Sonero. Y a todo Coatepec. Con acento en la P. ¿Dónde pueden escuchar tu material? ¿En qué plataformas? Ahorita todavía páginas? No, ahorita estoy dando la primicia aquí, o bien. Sea, esta es la primera vez que se escucha en radio. Voy a sacar un tiraje físico porque como soy romántico y noventero, voy a sacar un tiraje físico pronto. Librito. No va a tener librito porque es Digipack, pero está chido. Va a estar chido y ya es un objeto, ¿no? Yo todavía soy muy fan de esto, ¿no? El objeto, porque cuando está en Spotify y en iTunes, pues está, pero como que no está. Entonces me gusta que esté ahí, tocable. Entonces primero vamos a mover el disco un rato, el físico, y pues un par de meses después ya estará disponible en Spotify y en pues las demás plataformas. Eso. Muy bien. Y pues la presentación la estarás planeando para cuando esté el disco. La presentación la estamos planeando para aproximadamente para mediados de septiembre, pero antes de tener una fecha segura para una presentación y un show en vivo de esto, yo quiero tener el disco en la mano, ¿no? Yeah. Entonces estamos con los últimos detalles ya para mandar a maquilar, y una vez teniendo el disco en la mano, entonces ahora sí, pues tocará montar el show en vivo de nuevo y pulirlo y llevarlo a un en vivo. Todavía no hay lugar, todavía no hay fecha, pero va a ser a mediados de septiembre, eso sí es un hecho. Hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandro en otro programa, que era en vivo, ¿no? Uh-huh. Él fue a tocar y terminó el programa, me dijo, puse puro material apto para toda la familia en esa ocasión. Yo creo que ya es hora de que saques el material, hardcore. De las 10 para las 11 de la noche, okay. Un jueves en la ciudad de Jalapa. Está bueno. Porque tu material... Tus letras van variando un montón de cosas, ¿no? A Jorge se centran como en más en tu vida, tus experiencias, cosas urbanas, pero traen también otra carga, ¿no? Como más fuerte, como más. Pues mira, a mí me gusta... El disco abre con una frase de un pintor guatemalteco que se llama Arnoldo Ramírez Amaya, a quien yo admiro muchísimo. Es un gran dibujante, con una historia loquísima, ¿no? Él estuvo ahí metido en toda la cuestión... Pues de la guerra, pues, ¿no? De la guerra civil que hubo en Guatemala desde el 44 hasta el 96. Claro, él no estuvo todos esos años, uh-huh. Pero en los 60s, en los años más álgidos, estaba ahí involucrado en las brigadas culturales y fue perseguido y todo. Y el disco abre con una frase de él que yo saqué de un documental que dice... ¿Lo puedo decir? La frase dice, yo pienso que el arte... Así abren comillas y dice Arnoldo Ramírez Amaya. Yo pienso que el arte debe de servir pa' chingar, para meter el dedo en la llaga. Tanto en el exterior en la sociedad como en el interior de la cabeza. Y yo coincido mucho con eso. O sea, me gusta hablar de mí, me gusta hablar de cosas que veo, pero también me gusta hablar de cosas que me caen medio gordas. O me gusta también burlarme un poco de mí mismo y de los demás. No, o sea, me gusta eso, me gusta ser un poco ácido, ¿no? También, yo creo que también un poco ser fan de Eminem me llevó un poco a ese punto en el que quieres como estar un poquito jodiendo ahí, ¿no? Entonces hay un par de temas que tienen ese espíritu, pero hay otros... O sea, el disco está variado en cuanto a temática, no es ni una sola cosa ni la otra. Y pues bueno, de eso se trata, hacer canciones, ¿no? Por cierto, estoy dando unos talleres de composición en Vía Training. Todavía mañana es el último día del taller. Así es. Y voy a dar unos más próximamente. Saludos a Cecilia. Saludos, Ceci. Que por cierto, Cecilia, le quiero hacer una mención especial porque ella fue de gran ayuda en este disco, porque a mí me robaron, sufrí un robo a principios de año... Y se llevaron la computadora donde yo estaba trabajando este disco, ¿no? Afortunadamente estaba respaldado, pero yo tenía todavía que hacer una chambota de edición. Y Cecilia me facilitó ahí las bueno. instalaciones de Vía para seguir editando. Entonces le agradezco mucho también. Saludos para ella. Entonces estén pendientes si les interesa y si les gusta mi material. Y si les interesa tomar algún curso. Y vamos a estar siguiendo dando cursos ahí en Vía. Alejandro, entonces mañana te presentas. 9 de la noche aproximadamente, que vaya llegando la gente. Ajá. Ahí a JJ Herrera número 18. Y pues estén pendientes también del trabajo, de tus redes. Agradecer a Héctor, a Marcelino que estuvo por acá. Recordarnos también, ¿dónde podemos encontrar tus fotos? Pueden seguirme en mis redes sociales, en la página Etnofotografía, tanto en Facebook como en Instagram. Y... pues en mi página personal de Facebook, Héctor A.D. Quintanar. Ahí hay mucho material. ¿Y Filosofía en el Ágora? ¿Una vez al mes? ¿Es el último jueves de cada mes? ¿O? Ahí se va ajustando, martes o jueves. Estén pero normalmente ¿no? la última semana. Muy bien, estén pendientes, vayan. ¿Con qué nos despedimos, Alejandro? Nos despedimos Ah, bueno, no, gracias a ustedes. Un honor estar aquí. Además, qué bonita cabina. Les digo, es como una cápsula de tiempo esto, y a mí me encanta este ambiente. Muchas gracias, Antulio. Muchas gracias, Platas. Buena onda. Pues quedamos con esta, que fue la primera rola que yo escribí en este lenguaje, que se llama Neurótico, y es una rola porque a mí en algún momento, bueno, y sí lo soy un poco, ¿no? Yo creo que todos somos un poco neuróticos en la vida, entonces me gustaba, como me alguna vez me lo dijeron, quise agarrar eso y convertirlo en una rola. Entonces en esta rola pues está Ballesteros, Oscar Ballesteros en la batería, yo en las guitarras, el bajo y los sintetizadores y la voz, y DJ Unit, un compa de allá del DF, en los scratches. Muy bien, muchísimas gracias. Platas, muchas gracias. Muchísimas nos encontramos gracias. En muchos... Saludos a Jorge Orozco, que nos está escuchando allá en Actopan. Muy bien. Y felicitar al maestro Joel, que hoy es día del operador radiofónico. Sí, es cierto. Muchas felicidades, muchas gracias, Joel. David también, que anduvo por acá. Apoyándonos. Vámonos, Alejandro Figueroa se presenta mañana. Estén pendientes también de toda la labor que está haciendo. Muchas gracias, Antulio García. Nos encontramos en 8 días en el 90.5 de FM. Yo siempre fui considerado como un loquito, como un niño estigmatizado. Desde primero de primaria fui diagnosticado déficit de atención, hiperquinesis en segundo grado. Fui señalado siempre como un desadaptado por compañeros y maestros que me segregaron y confinaron a muchos años de terapia y Ritalin para mantenerme alivianado. Pero eso sí, yo siempre fui muy aplicado y voy a seguir apelando a no quedarme callado, y voy a seguir escupiéndole su verdad al tarado, y voy a seguir aventándole mierda al gato igualado. De cuando acá me resultaste doctor, que no te has dado color, que no por nada soy tu superior. Tu cuadro clínico es patético, pobre pendejo crónico, y no te queda opción más que tacharme de neurótico. Y problemático. Muy bien, aquí el neurótico es tu servilleta. También es muy incómodo escuchar la neta. Sé bien que Castorella es medio bicicleta, pero de menos no se clava ribotriles sin receta. Solamente es amistad de Marta Oscuridad Grillete, y por un poco de abolengo se la clava en el ojete, jineteando a bandas y quedándose con el billete. Es la verdad, esto sucede 24-7. Ese par si son un caso patológico del medio. Realidad en tu país, esto ya no tiene remedio. Entre la siembra y tu cosecha, esos culeros van en medio. Vas al rescate para destrozar el tedio. Ah, sí, son las cosas en este lugar, pero el neurótico soy yo y ahora me tengo que drogar. Un ribotril, un tramadol, un ativan, un par de toques y un tafil, un ritalin y un cañabar para el neurótico. El problemático. Auditorio, nos encontramos transmitiendo en vivo y en el centro de la ciudad, en donde nos reportan un hombre que al parecer está fuera de sí, está totalmente desnudo, bailando como loco, drogado, está borracho, no se sabe qué está haciendo ahí. Nos acaban de reportar a un pinche loco aquí. No podemos determinar si es chemo o éxtasis en lo que anda, pero parece un chavo banda. Está encuerado con calcetines y nomás trae una bufanda. Lleva en la mano un perro pomo de charanda. Ha declarado que lleva un año de parranda. Anda gritando pendejadas como manda y jura por todos los dioses que se llama Jacaranda. Sé muy bien que te gustaría escuchar eso de mí. Sé también que no voy a poder hacer eso por ti. Sigue soñando, sigue esperando, porque ese baño te queda bien lejos y tú ya te andas cagando. Puedes podrirte en el encierro y el olvido, porque con la vara que midas tu chico será medido. Y confundido con una gran alcantarilla estás jodido, eres neurótico. Y problemático. Neurótico. Problemático.